y que lleva la preciosa sentido sus gavillas. Amén, puede sentarse, hermano. Muchas veces, hermanos, hay cosas que a nosotros nos desilusionan, ¿no creen? ¿Verdad? Hay cosas que desilusionan nuestra vida, desilusionan nuestro corazón, desilusionan, hermanos, nuestros pensamientos, desilusionan, hermanos, nuestro pensar. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que usted dice, me va a salir así, y nos ha salido comúnmente, y disculpe la expresión, nosotros decimos patas arriba? No nos salió como nosotros esperábamos. Realmente el pueblo de Dios, hermanos, estaban esperando una redención, estaban cautivos, y este es un salmo, hermanos, que se escribió dentro del cautiverio. Es un salmo, hermanos, que está y que forma parte de aquel sueño de volver a Jerusalén, y realmente es parte de una comitiva que vuelve desde Babilonia hasta Jerusalén. Realmente no volvieron muchos, hermanos. Y como que el salmo tiene un tinte allí de desesperación, un tinte un poco triste sobre lo que estaba. Pero, hermano, nos da una gran enseñanza también. Esta tarde yo quiero que hablemos, hermano, y quiero platicar con usted, hablar con usted sobre el tema agradecimiento después de la cautividad. Amén. Agradecimiento después de la cautividad. Quítame un poquitito de brillo. Yo creo que entendamos, hermanos, que este salmo, algunos dicen, miren, no se sabe si lo escribió David, si lo escribió otros, muchos se lo atribuyen, yo creo que por ahí sería a Esdras, de los profetas menores. Esdras, hermano, fue uno de los que regresaron con el primer remanente que volvió, hermanos, hasta Jerusalén. Después, hermanos, del cautiverio, de los que volvieron, hermanos, y fueron redimidos y llegaron, hermanos, a su tierra, y que habían, hermanos, estado allí. Pero, hermanos, hay como un ambiente de desilusión, hay como un ambiente, hermanos, de desesperanza después del edicto de Ciro, porque por algunas cosas de gobierno, por algunas cosas de Estado, dijo, bueno, que vuelva un grupo y que vuelva un primer grupo, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Muchos tuvieron una expectación y dijeron, hoy va a ocurrir algo bueno, volveremos a adorar a Dios, ¿a dónde? En nuestro templo, volveremos a servir al Señor, volveremos a nuestra tierra, volveremos a las cosas. Pero cuando vieron que era un número pequeño, hermanos, el que volvía, el que regresaba, y que no era una gran cantidad, hermanos, el que volvía, aquella gente de Jerusalén sintió en su corazón alguna tristeza, sintieron algún... Los que volvieron traían algunas noticias esperanzadoras, pero el pueblo que estaba todavía sufriendo allá, hermanos, en Jerusalén, como que su corazón desfalleció, hermanos, un poquito, y este salmo se escribe, hermanos, en ese ambiente, ¿verdad? Algunos dicen, puedo ser Esdras, puedo ser otro profeta, de los que llegaron primero, hermanos, después de del cautiverio, hermanos, que estuvo Israel. ¿Cuántos años estuvo Israel en cautiverio, de hecho, hermanos? 70 años, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a los versículos 1 y 3, y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. ¿Cuántos sueñan, hermanos? Amén. ¿Verdad? Estaba viendo el drama de los hermanos de Tecoluca, ¿verdad? El día de la vigilia. Me puse a pensar, hermanos, cómo Dios le habló en ese tiempo, en un tiempo específico, solo a quién, hermano, a José. No es que todos los sueños van a tener, hermanos, una interpretación, y usted soñó que un murciélago lo agarró del cuello, ¿verdad? Y usted dijo, ahí viene mi suegra, no, ¿verdad? Y usted dijo, me voy a morir, ¿verdad? Me van a sacar sangre, ¿verdad? Algo, no. A veces soñamos porque comimos mucho en la noche, ¿verdad, hermanos? O porque no comimos, ¿verdad? A veces usted soñó porque su subconsciente está trabajando, y usted no controla el subconsciente, hermanos. Por eso se llama subconsciente, ¿verdad? A medida el inconsciente también, ¿verdad, hermanos? Pero soñamos, por eso dice la Biblia, y estaba molestando por ahí, porque dice la Biblia que soñó un sueño. Y cuando dice esa frase, hermanos, soñar un sueño, quiere decir que no soñó cualquier cosa, que soñó algo, hermanos, que tenía un significado. En el que usted va a venir, hermano, fíjese que ayer soñé que se me quemaron las tortillas, ¿verdad? Y no sé qué quiere decir ese sueño, ¿verdad? No le van a estar interpretando cualquier cosa también, ¿verdad, hermanos? Si soñó con alguien que se moría, soñé con alguien que se casaba, entonces va a haber muerte, soñé. A veces andamos como el mundo con esas cosas, hermanos, nosotros también, ¿verdad? No está hablando de ese tipo de sueños. No está hablando, hermanos, de esas cosas. cuando hablamos, hermanos, que hay que ser agradecidos después de la cautividad, es que usted y yo también éramos cautivos de quién, hermanos, del enemigo. Éramos cautivos del pecado, cautivos de nuestra carne, cautivos, hermanos, de nuestros pensamientos, cautivos de los deseos, hermanos, del mundo, cautivos en un mundo, en un sistema alejado de Dios. Pero, ¿cómo ser agradecidos en medio, hermanos, del cautivo, después del cautivo? Ahora estamos libres en el Señor, amén. Si el Hijo os libertare, seréis, dice la Biblia, verdaderamente libres. He venido a pregonar libertad, dijo el Señor. ¿A quién, hermanos? A los oprimidos. A dejar libre a aquellos que están esclavizados. En el cautiverio, ¿cree usted que había alegría para Israel, hermanos? ¿Cree usted, hermano, que había gozo en ellos y que se estaban riendo porque estaban siendo esclavizados, humillados? Otra nación los tenía bajo su yugo, comían, pero no comían lo que ellos querían, sino que estaban, hermanos, subyugados a otras cosas. Y dice que cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y quiero, hermanos, darle a lo que la Biblia, hermanos, dice en cuanto a esto. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo que cuando adoraba al Señor, no lo hacía, hermanos, a lo que salga. Hoy vamos a ver el himnario, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que hay aquí y en este, aquí cae, ¿verdad? Este salmo vamos a cantar. No. Aún sus músicos estaban, hermanos, ordenados por trompetistas, por arpistas, los que tocaban pandero, los que tocaban, hermanos, la zampoña, los que tocaban todos los instrumentos. Era un coro, hermanos, y una sinfónica de aquellos tiempos, tan bien estructurada, tan bien armada, hermanos, tan bien hechita, que están extrañando, hermanos, aquel gozo, el regocijo que producía estar en la casa del Señor. Incluso Salomón tuvo que apartar las mejores maderas para que se fabricaran, hermanos, los mejores instrumentos de aquel tiempo. Pero las arpas en Babilonia no sonaban. Los en Babilonia no sonaban. Las trompetas en Babilonia, hermanos, no sonaban. No había culto, no había reunión. ¿Dónde, hermanos? En Babilonia. ¿Por cuántos años, hermanos? Por 70 años. Nosotros no vamos a extrañar este lugar hasta que salgamos de aquí. No vamos a extrañar, hermanos, nuestra gente, nuestros hermanos. No vamos a extrañar nuestras reuniones. No va a extrañar su banca, no va a extrañar su ventilador, ¿verdad? No va a extrañar, hermanos, su mesita, sus cositas, su instrumento, ¿verdad? Y las cosas, hermanos, que usted tiene aquí, su privilegio, su escoba, ¿verdad? Su barro, su trapeador, ¿verdad? No lo va a extrañar hasta que usted esté lejos de aquí. Dios no lo quiere. Pero el templo jamás extraña, sino hasta que se está con, hermano, hasta que se está lejos. Y la comunión con Dios se extraña hasta que uno está lejos de Dios. Bien dice un dicho por ahí, hermanos, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que goza el privilegio de las cosas, hermanos, hasta que lo pierde. Cuando una persona muere, dicen, tan bueno que era, que era. Cuando la persona está allí, hermanos, ya aburrí, nos caes mal, ya no te quiero ver. Pero cuando se muere y todas las bondades empiezan a extrañarse y todas las cosas comienzan a verse de otro punto de vista, y el pueblo de Israel estaba extrañando, después que habían tenido un lugar de adoración, después que habían tenido una majestuosidad en la alabanza al Señor, en el templo, hermanos, ha de haber sido algo especial entrar a aquel templo en Jerusalén, ver las paredes, hermanos, no chorreadas por la gotera, ¿verdad?, ni por otra cosa, sino ver que eran paredes bañadas en qué, hermanos, bañadas en oro. Que ver, hermanos, el altar lleno, hermanos, de oro, el altar de bronce, y después las cosas, hermanos, de oro. De seguro debe haber sido impactante tener, hermanos, los sacrificios en ese lugar, ver a los sacerdotes vestidos, hermanos, como se tenían que vestir, ver al sumo sacerdote vestido con las 12 piedras preciosas, con su mitra, con todas las cosas, hermanos, con los incensarios y con todas aquellas cosas, y oír la alabanza, hermanos, al Señor. Pero 70 años ellos no pudieron oír ni pudieron cantar como grupo. ¿Encuentra usted que Daniel iba al templo a orar, hermanos? ¿No dice la Biblia que le tocaba orar dónde? En su casa. Y que sus amigos también no se podían reunir y decir, vamos al templo como Pedro y Juan, ¿verdad, hermanos? Que iban a orar a la hora novena al templo. Y nosotros que tenemos el templo cerca, hermanos, A veces no lo extrañamos. Que tenemos quizás, hermanos, una casa de oración cerca, no la extrañamos, no lo valoramos, no apreciamos, hermanos, que hay alegría en este lugar. Amén. Que hay alegría al estar en el templo, en la casa del Señor. Que hay regocijo cuando estamos juntos, cuando compartimos, hermanos, bendiciones. Las arpas estaban colgando. Los músicos no van a extrañar sus cosas hasta que pasen un tiempo. Quizás que se arruinó un piano, se arruinó aquello, se arruinó lo otro. Usted no lo extraña hasta que no esté. No vamos a extrañar estas cositas hasta que no queden, hermanos, hasta que no las tengamos. No vamos a extrañar la comodidad del templo, del lugar de reunión, hasta que no lo tengamos. Tenemos que ser agradecidos después de que el Señor nos ha sacado, hermanos, de una cautividad grande. Amén. Y si el Señor nos lleva en progreso, si el Señor nos va bendiciendo, si el Señor nos va dando, hermanos, más cosas hacia adelante, es porque Él ha permitido que nuestra suerte cambie. Por misericordia, amén. Es lo que el pueblo está pidiendo, lo que el salmista está diciendo. Señor, queremos que cambies nuestra suerte. Cuando tú cambies nuestra suerte y nos haga volver de la cautividad, y podamos volver a reunirnos, y podamos volver a tomar nuestras arpas, nuestros instrumentos, y suene la orquesta del templo, y vuelvan los sacerdotes a ministrar a todo tu pueblo, y todo el pueblo pueda venir, y ya no sean paredes, aquellas paredes que estaban quemadas, sus muros derribados, como le dijeron a Nehemías, y sus ciudades y sus puertas quemadas con fuego. Ya no más deshonra para el pueblo del Señor. Volveremos a adorarte, volveremos a honrarte. El salmista está diciendo: Señor, manda tu providencia, manda tu gloria, para que podamos nosotros ser tocados por ella, para que podamos ser bendecidos por ella, para que podamos nosotros incluso, porque cree la Biblia, que dice la Biblia, hermanos, que danzaban. Porque era una expresión, hermanos, de alegría. Era, hermanos, parte de su cultura en la adoración. Hoy no vamos a decir, hermanos, vamos a echarnos una danzadita porque usted va a terminar bailando, hermanos. Y no es nuestra cultura eso, pero el pueblo del Señor hacía, hermanos, esas cosas porque estaban regocijándose. ¿Con quién, hermanos? En la presencia del Señor. Como cuando David traía el arca, hermanos, había un gran regocijo en él, había gratitud en él por lo que el Señor había dado. Y ellos dicen que lo que endulzaba su regreso hacia Jerusalén, la gota, hermanos, que ponía el sabor en su regreso a Jerusalén, era, hermanos, que el favor de Dios estaba con ellos nuevamente. Amén. Salir de Babilonia, ciudad quizás, hermanos, unos 3.000 kilómetros lejos. Solo de camino quizás tenían que transcurrir, hermanos, unos 3 meses hasta llegar a Jerusalén. Pero venían con alegría, venían con regocijo, venían, hermanos, con las cosas. Aunque los de Jerusalén estaban desanimados, un poquito tristes, porque esperaban, hermanos, miles que vinieran, y venían unos cuantos. Volver les parece un sueño, y regresar para ellos parecía, hermanos, como que, hermanos, como un sueño. Ahora va a volver la cautividad de nosotros, entonces seremos como que, dice, hermanos, como los que sueñan. La gente que ha estado en Estados Unidos 10 años, 20 años, 30 años, y cuando regresa, algunos se quedan sin palabras cuando están acá. ¿Y sabe por qué? Porque para ellos es volver, es como que, hermanos, es como un sueño. Se vuelve increíble volver a reencontrarse con la gente, volver a reencontrarse con su familia, volver a reencontrarse en aquellos lugares donde crecieron, en aquellos patios donde quizás jugaban, en aquellos palos de jocote, de mango, de cualquier cosa donde se subían, y volver a recordar. Usted no extraña su casa sino hasta que está lejos de ella. Usted no extraña, hermanos, su hogar, sus padres y las demás familias sino hasta que estamos lejos de ellos. Y ellos dicen: volver para nosotros es como un sueño. El estar nuevamente en Jerusalén, llegar a Jerusalén, es para nosotros un sueño en nuestro corazón. Para nosotros es algo irreal, es algo inesperado, es algo extraordinario. Y Ciro había tocado, Dios había tocado el corazón de Ciro para que dejara ir parte del pueblo del Señor. La primera parte del pueblo del Señor que comenzaran a regresar, hermanos, a Jerusalén. Pero Dios, hermano, dice, hace grandes cosas con ellos. Hermano, tenemos que ser agradecidos después de la cautividad en la cual usted y yo estábamos. Amén. ¿Cuántos éramos esclavos del pecado, hermanos? Y usted andaba de fiesta en fiesta como que era tronco, hermanos, para arriba y para abajo. Andábamos, hermanos, de vicio en vicio, otros hermanos de qué, hermano, de problema en problema, de fiesta en fiesta, de cantina en cantina, ¿verdad? De una cosa en otra, pero Dios nos ha dado libertad, amén. Dios nos ha sacado, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy usted diga, esto es como un sueño para mí. Estar en la presencia del Señor, estar en la comunión con Dios, gozar la bendición del Señor. Y cuando usted lo ve desde ese punto de vista, Dios puede hacer grandes cosas con usted. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de qué cosa, hermano, de risa. Nuestra lengua. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con quienes, con estos. Dios hace grandes cosas con ellos, con el pueblo de Dios. Comienza a darse cuenta las naciones gentiles de que Israel venía nuevamente. Ciro ha dejado ir a los judíos. Ciro ha dejado ir a Israel. Comienzan a salir y las naciones comienzan a murmurar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la misericordia con Israel? ¿Por qué Dios ha tenido favor con ellos? Pero ellos vienen alegres. Están acá, hermanos. Amén. ¿Cuántos vienen gozosos a la presencia del Señor? Cuando Dios hace cosas con nosotros, estamos alegres. Amén. Cuando el Señor comienza a hacer maravillas con nosotros, estamos alegres. Refleja su rostro la alegría, hermanos. Refleja nuestro corazón, nuestra vida como creyentes, que estamos gozosos y que ya no soy un cautivo más del pecado, sino que ahora hemos sido libertados del pecado, que no estamos más bajo el yugo, no de Ciro, sino del diablo y del pecado y de la muerte, sino que ya estamos bajo el dominio de nuestro Señor. Y cuando Dios llega, Dios da paz al corazón. Amén. Dios da alegría al corazón. Nuestra manera de vivir cambia, hermanos. Comenzamos a pensar y a vivir y a entender de otra manera, porque sabemos que la vida nuestra ha sido forjada por el Señor y estamos alegres de las pruebas. Nuestra boca se llenará de qué, dice, hermanos, de risa. Pues todavía usted sigue siendo infeliz, hermano. Y no ríe ni nada, ¿verdad? Porque el Señor así me hizo con cara de piedra, ¿verdad, hermano? No es nada el de los cuatro fantásticos, ¿verdad, hermano? Ya lo ha visto, ¿verdad? No, que es solo de piedra, ¿verdad, hermano? Nosotros debemos de reflejar el gozo del Señor. Amén. Fijaos en el Señor, siempre. Otra vez les digo, dice Pablo, regocíjense en el Señor. El que es libre está gozoso, hermano. ¿Cómo cree usted que habrán celebrado, hermanos, aquellos hombres que pelearon por la independencia patria, verdad? ¿No estarían felices, hermanos? Habían otros intereses y todo, ¿verdad? Que según la historia, ustedes los peninsulares, los... ¿Qué más, hermanos, verdad? Los mestizos, los criollos, habían muchos intereses en eso tras la liberación. Pero para mucha gente significó, hermanos, alegría. Para nosotros la libertad en el Señor, que usted diga, ah, yo acepté al Señor, allá, ¿verdad? Y todo, y usted no se acuerda ni qué diga, hermano, seríamos mal agradecidos con Dios por eso. Porque esa es nuestra libertad, amén. Es el momento que usted le dijo, Señor, yo me arrepiento, quiero que cambie mi vida, y estos problemas, estas cosas, estas tristezas, o mi vida decepcionada y todas aquellas cosas, solo en tus manos puede cambiar. Pero si no recordamos ni la fecha, hermanos, es como que nosotros no supiéramos. ¿Y cuándo celebran ustedes la independencia? A saber, quizás el 4 de julio, ¿verdad? Un gringo ya, ¿verdad? Pero deberíamos de estar alegres en el Señor. Amén. Saber que Dios nos ha dado tantas cosas, hermano. Porque la vida como cristiano es mil veces mejor. Por eso el salmista decía, es mejor estar un día en tu casa que ¿cuántos? Que mil fuera de ellos. Es mejor estar contigo que mil fuera de ellos. Porque el Señor hacía grandes cosas. Las naciones veían que el pueblo del Señor estaba alegre. Pero en el versículo, en el mismo versículo dice, hermanos, ¿verdad? Estaremos alegres. El versículo anterior, hermanos, dice, nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua... ¿Nuestra qué, dice, hermanos? de alabanza. Nuestra boca se llenará de risa. ¿Nuestra lengua de qué, hermanos? La boca estará llena de risa, hermano. Regálele una sonrisa al que está a su lado, hombre. ¿Verdad? O saque ni una, ¿verdad? No le saque la lengua, hermano. Pero su boca, cuando está, hermano, pensando en el Señor, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si el Señor me ha libertado, si el Señor me ha dado libertad, mi boca está llena de qué? Está llena de risa. El pueblo del Señor volvía a celebrar. Quizás unos 5, unos 4, unos 10 que habían venido, unos 500 a lo sumo que habían regresado, quizás, hermanos, del cautiverio. Pero esos estaban felices. Su rostro, hermano, estaba alegre. Pero su boca también, hermano, estaba llena de qué, hermano. Usted sabe cuando la gente anda alegre con solo verlo de lejos. Cuando alguien está alegre, hermano, usted solo lo ve y usted le ve la sonrisa de oreja. Ahora es aquel guasón, se queda chiquito, ¿verdad, hermano? Y cuando andamos contentos, no cabemos, andamos felices, andamos gozosos. Pero también cuando venimos tristes, cuando venimos decepcionados, cuando venimos emproblemados, cuando venimos con tantas cargas, con tantas situaciones, también, hermanos, nuestro corazón cambia. Nuestra fisonomía, hermanos, cambia. Job capítulo 8, versículo 21. Vea lo que Job dice, hermanos, también. Allá en Job capítulo 8, versículo, hermanos, 21. Job 8, versículo 21. Vamos en nuestra Biblia. Aún llenará tu boca y tus labios de júbilo. El cautiverio produce, hermanos, mucha tristeza, muchos agobios, muchos sinsabores de la vida. La libertad en el Señor produce gozo, produce esperanza. Produce, hermanos, consuelo en el corazón, llena el rostro de una sonrisa, pero la boca también la llena de risa. Pero también dice, hermanos, que la boca, la lengua, está llena de alabanza, está llena de cánticos, está llena de expresiones de amor. ¿Sabe usted que cuando usted y yo venimos y no cantamos, no nada, hermanos, de eso? Eso refleja que todavía somos cautivos de algo, que todavía estamos prisioneros de algo, que no hay libertad completa en nuestro corazón y que estamos atados, hermanos, a ciertas situaciones que no nos dan alegría, que no nos dan regocijo y que, hermanos, nos cuesta pensar que de verdad estamos delante de la presencia de Dios. Debería llenar nuestro corazón el solo hecho, hermanos, de estar aquí, de entregar, hermanos, nuestra vida al Señor, de saber que estamos en la presencia del Señor y que nuestra lengua esté llena de cánticos y no de tanto lamento como a diario a veces, hermanos, cada uno de nosotros en nuestra casa o en nuestro corazón o en nuestra mente, hermanos, hacemos. A veces no nos quejamos con la gente, pero por dentro, hermanos, nosotros ahí andamos mordiendo y remordiendo muchas cosas. Quizás si se lo decimos a alguien, quizás a que avance en nuestra boca, puros lamentos, hermano, puras tristezas, puras decepciones, puras quejas, puros problemas, y el Señor nos trata de una manera, y nosotros como Israel, y nos trata de otra manera, y nosotros igual, y nos trata de otra forma, y nosotros seguimos aquello, y la gente dice, Dios no está haciendo nada con este, es triste, vive infeliz, vive peor que yo. Y si no hay cántico en nosotros, hermanos, es porque todavía estamos esclavizados. Es que ya deberíamos de estar libres. O es que no somos libres aún. Nuestra boca tiene que estar llena, hermanos, de gratitud, de cánticos, de alabanza por la salvación que el Señor nos ha dado en primer lugar. Por gratitud al Señor, por la salvación que ustedes y yo hemos recibido, por la salvación que el Señor les había dado a ellos. Están felices, están gozosos, están, hermanos, casi no creyendo que estaban de nuevo, hermanos, en Jerusalén. Las naciones vecinas, dice el versículo 2, hermanos, ¿verdad? La segunda parte, dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Los israelitas repiten también, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. No solo las naciones veían que Dios estaba haciendo cosas, hermanos, con Israel, sino que ellos experimentaban en su propia vida que Dios estaba haciendo grandes cosas con ellos. Si nada en nuestra vida, hermanos, si no pasan cosas fuera de lo común en nuestra vida, entonces seguimos cautivos de las mismas cosas. Pero aquel creyente, hermano, que es agradecido, aquel creyente que sabe de dónde ha salido, de dónde Dios lo ha traído, de dónde el Señor lo ha sacado, Ese creyente vive feliz. Su lengua, su rostro, su boca están llenos, hermanos, de risa. Y aquel que sabe que Dios está haciendo cosas con él, vive agradecido también con el Señor. A veces nosotros decimos, ¿y qué hace Juan Iris? Nada. Porque todavía estamos cautivos, hermano. ¿Y qué hacemos en la iglesia? Nada. ¿Y qué pensás hacer? Nada. ¿Y qué vas a ir a hacer al cielo? Nada. Está haciendo el Señor cosas con nosotros, hermano. Y puede decir, grandes cosas Dios está haciendo conmigo. O queremos decir esas palabras, grandes cosas está haciendo el Señor conmigo. No que, hermanos, usted solo oiga las noticias de otros. Ellos eran los protagonistas de las noticias. Ellos eran parte de lo que se decía. Ya no oían, aquella nación está prosperando, aquello está, no. La gente hablaba de Israel. Están volviendo, están regresando. El Señor ha tenido misericordia de ellos después de 70 años, como dijeron los profetas. Ellos son los protagonistas de las noticias. Nosotros nos conformamos con oír noticias de otros. Ay, el Señor como está usando al hermano. El Señor como está usando a la hermana. El Señor, algún día el Señor me va a usar a mí. Qué conformismo, ¿verdad, hermano? ¿Por qué no le decimos, Señor, por qué no me usas hoy? Es que todavía estoy atado a ciertas cosas, hermano. Es que estoy cautivo. Todavía estoy cautivo de mis mundanalidades, todavía estoy cautivo de mis malas palabras, todavía estoy cautivo de mi falta de compromiso con Dios, todavía estoy cautivo de tantas cosas. Por eso no vivimos feliz, nuestro rostro no tiene alegría, nuestra boca no habla lo que se espera y no lanza ni un cántico de alabanza, sino, hermanos, puros dardos envenenados muchas veces. Debe de haber agradecimiento después del cautiverio del que el Señor nos ha sacado. Amén. Debe de haber gratitud en nosotros después de lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Las otras naciones no eran parte de esa bendición. Otros no eran parte de lo que el Señor estaba haciendo con Israel. Como también lo que Dios hace en nuestra vida, lo hace solo con nosotros. Amén. No lo hace, hermanos, con nadie. Las que Dios tiene para usted y las que Dios quiere hacer con usted son solo para usted. Ellos no decían, oímos hablar. No, nosotros somos parte de esa bendición. Grandes cosas Dios está haciendo con nosotros. ¿No es así cuando usted habla de lo que Dios se ha hecho con usted, hermano? Porque aquellos que comparten a Cristo, aquellos que hablan de Cristo, muchas veces es porque están agradecidos de lo que Dios ha hecho con sus vidas. Que el Señor ha hecho, cómo lo ha traído, cómo lo ha sacado, cómo el Señor lo ha transformado, cómo Dios le ha redimido, el cambio que Dios está haciendo con su vida. Usted ya no dice, ¿se acuerda cómo era fulano? No, usted dice, ¿se acuerda cómo era yo? ¿Se acuerda cómo pasaba, verdad, con aquel cigarro, con aquella botella? ¿Cómo pasaba con mis amigos, las palabras? ¿Cómo pasaba con otras situaciones? ¿Cómo pasaba con aquellas cosas? Dios me ha cambiado. Y usted ya no cuenta la historia de otro, usted cuenta como protagonista su historia. Y usted dice, ¿quién me pudo sacar de allí? Solo Dios. ¿Quién pudo hacer esas cosas conmigo? Solo Dios. ¿Y quién es el único que nos puede cambiar a nosotros, hermano? No solamente es el Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra, hermanos, del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vean la última parte. Este es el mensaje que usted y yo deberíamos de decirle a la gente al hablar de nosotros como protagonistas. Y lo que ahora yo vivo en la carne. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿El qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Y se entregó tal como nosotros éramos, tal y como nosotros somos. Nos amó, ¿y qué dice la Biblia? Y se entregó por nosotros. Señor, gracias porque formas parte de mi historia. Amén. Y porque cuando usted cuenta su vida, hermano, qué impactante es cuando alguien tiene una vida, hermanos, tan arruinada y solo Dios la cambia. Yo le he contado al hermanito, hermanos, aquel que una mañana yo venía para acá, ¿verdad? Me había quedado donde mi mamá y venía, hermanos, a ese lugar ya hace como 10 años, más o menos. Y esperando el bus llega aquel hombre, hermanos, despeinado. Un hombre humilde, ¿verdad? Todo bien lo recuerdo. Con una bota, hermanos, de esas de hule, ¿verdad? Puesta en un pie y con la otra no la llevaba. Bien bañado en orines, hermano. Con cositas en su nariz, ¿verdad? Que le bajaba y un su arroz por ahí, que yo creo que no era arroz, ¿verdad, hermano? Sino que vómito, quizás, ¿verdad? Buena mañana. Sigo pidiendo pisto, ¿verdad? Y uno dice, ¿y esta gente tendrá esperanza? Mi sorpresa fue cuando mi mamá me dice, fíjate que está viniendo fulano a la iglesia. Ah, de verdad. Y la fe de uno, ¿verdad? Ya va a andar otra vez igual. Mi sorpresa fue, hermano, que aquel hombre después de varios meses, bien vestidito, bien formalito, bien cambiado. Ni Alcohólicos Anónimos, ni la familia, ni ninguna otra cosa. Es que el Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque si volvemos a aquel lazo de esclavitud, es porque no hemos sido, ¿qué, hermanos? Libertados. No hemos sido libres todavía. Qué bonito es contar y decir, Dios me sacó de esto. Dios me sacó de la situación donde está. Dios me sacó de aquellas cosas que vivía. Y se entregó a sí mismo por mí. Y es el que ha cambiado mi vida. Qué impactante, hermano, son aquellas cosas, saber que usted y yo hemos salido de un lugar donde era peor y que estamos en un lugar mejor. Amén. De las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la Biblia. Una esperanza, hermano, que solo está con el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser agradecidos después de la cautividad como este pueblo, hermano? No, tenemos que hacerlo del versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Sabe qué estaba diciendo? Todavía te pedimos por los que están en cautividad. Todavía te rogamos, Señor, por los que han quedado, ¿dónde, hermanos? En Babilonia. Pedimos, Señor, que saques a los que han quedado cautivos aún. Todavía necesitamos favores tuyos. Todavía necesitamos un favor. Por favor, restaura la suerte de nuestra nación. Y nuestra nación está como está, hermanos, porque como iglesias hemos también dejado de pedir por nuestra nación. Y si pedimos, solo eso hacemos y no actuamos. Le hemos dejado todo el trabajo a quién, hermanos, al Señor, por fe. Pero dice la Biblia que ir y predicar y anunciar y enseñen todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Y como iglesia hemos sido pasivos y nos quejamos de la delincuencia y nos quejamos de las cosas. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos, como iglesias también? ¿Qué estamos haciendo más allá de orar, de solo pedirle, hermanos, al Señor? Solamente le decimos, restaura nuestra suerte, cambia la suerte del país. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ellos, hermanos, Jerusalén, los judíos, los que habían vuelto del cautiverio, le estaban diciendo, rogamos por los que están allá todavía, Señor. Rogamos por los que están allí. Los que ya regresaron al país, estamos pidiendo para que los que todavía, ¿verdad?, están allá vuelvan. Y los que estaban allá todavía en Babilonia, su oración era, Señor, los que ya llegaron, los que ya están en nuestra casa, los que están en el lugar, por favor, Señor, que sean libres de las cargas que todavía pesa sobre ellos. Imagínense llegar usted a un lugar donde no hay cultivos. Porque eso le pasó al pueblo de Dios cuando volvieron, cuando regresaron. Tenían que comenzar nuevamente, volver a sembrar, volver a cultivar. Pero ese año, ¿cómo iban a hacer, hermano? No traían quizás alimentos, no traían las cosas. Venían con alegría, pero venían a enfrentarse a muchas situaciones. No los esperaban, hermano, restaurantes, pupuserías, ni ninguna cosa. Había que comenzar de cero nuevamente. Levantar casa, levantar todas las cosas, comenzar desde cero. Y la oración de los que estaban cautivos era: bendice a aquellos que ya llegaron, que de las cargas que tienen también puedan ser aliviadas. Aquellos que están en Babilonia, clamaban los que ya habían llegado a Jerusalén, que se sientan estimulados y que aprovechen la libertad que sí lo está ofreciendo ahorita para que puedan volver a nuestra nación. Estaban orando por el favor de Dios los unos con los otros. Los que estaban cautivos por los que ya habían llegado. Y los que ya habían llegado oraban por el favor de Dios. ¿Sobre quiénes, hermano? Sobre los que estaban cautivos. Hermano, ¿no es cierto que los cautivos que del pecado necesitan el favor de Dios? ¿Sí? Aquellos que están prisioneros, hermanos, en sus cosas, que quizás, hermanos, la luz del Señor no les ha alumbrado todavía su corazón, a su mente, hermanos, a su vida, necesitan también que nosotros clamemos por ellos. Que estemos, hermanos, pidiéndole al Señor y que estemos orando, hermanos, por los que todavía están cautivos. Amén. Ese es el énfasis del versículo 4, orar por los que todavía están cautivos. Dice la Biblia que hay muchos que están cautivos por el diablo a voluntad todavía, hermanos, de él. Hay que orar, amén. Hay que orar. Usted ya es libre, pero está orando por los que no son libres, hermano. Estamos orando por aquellos que todavía están esclavizados, que todavía viven su vida como que si no hubiese Dios, hermano, y que un día van a dar cuenta, y que nosotros también tenemos que dar cuenta si no les hablamos a ellos del Evangelio. Presentamos el Evangelio. Cuando Dios muestra los favores primeros, estamos comprometidos a seguir orando para que la obra comenzada sea cumplida. Amén. ¿No es cierto que la Biblia dice, hermano, que aquel que la buena obra empezó, será fiel en qué, hermano? Será fiel en terminarla. Será fiel, hermanos, en acabarla. Será fiel en terminarla. ¿Cuántos están orando por su familia que no conoce al Señor todavía? Señor, saca a los cautivos de mi familia. Saca a mi mamá, saca a mi papá, por favor. Hermanos, que creen que te conocen, pero su corazón está lejos de ti. ¿Cuántos están orando por sus amigos, hermano? Y esta tarde usted no puede llamarse amigo de ellos si usted no les ha hablado de Cristo. Si usted no se los ha presentado, usted no es su amigo. Porque si usted es amigo, estaría preocupado por su alma, por su vida, que ellos no se vayan al infierno. Que ellos no se condenen. Que ellos no pasen su eternidad. Ya no esclavizados, no. En un lago de fuego, dice la Biblia. ¿Cuántos están orando por esos compañeros de trabajo? Algunos están orando para que el Señor los cambie, ¿verdad? Llévate a este Señor, ya no lo aguanto. Despedilos en masa, ¿verdad? Y que solo quede yo, Señor. Pero está orando, salve a esa gente. Y que si esa gente cambia, usted va a tener un mejor ambiente de trabajo. Está orando por ellos, dice la Biblia, que se conviertan ellos a ti. ¿Y no tú a qué? No tú a ellos. Estamos orando por ellos, ya se convirtió como uno de ellos. Estamos orando por nuestros amigos, por nuestra familia, que Dios les abra, Señor, por favor, libéralos de esta cautividad, libéralos, Señor, ya sea idolatría, sea ateísmo, sean las otras cosas, Señor, por favor, ábrele su mente, ábrele su corazón, testimonio de lo que vean que es lo que tú estás haciendo conmigo, grandes cosas tú estás haciendo conmigo, que ellos puedan ver que pueden ser cambiados, que pueden salir del cautiverio como me sacaste a mí. Hay que ser agradecidos nosotros que hemos salido del cautiverio, hermanos. Dice el versículo 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muchos han tomado este verso como un verso evangelístico. Yo creo que no habla tanto, hermanos, del evangelismo. Porque las lágrimas, hermanos, terminan en la cosecha esperada. Amén. Si somos agradecidos con el Señor, sabemos que nuestras lágrimas van a terminar, hermanos, con la cosecha esperada. Y quiero esta tarde hablar en el sentido bíblico de la siembra y la cosecha. No le voy a pedir pisto, hermano, ¿verdad? Quiero, porque este verso nos lleva, hermanos, a eso. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su cabía. 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto no debe impedir, hermanos, la siembra en nosotros. Yo y ustedes tenemos que hacer bien, aunque estemos pasando mal. Amén. Nosotros tenemos que hacer bien, aunque la estemos pasando mal. El pueblo del Señor, aunque estaba en el cautiverio, no decía: Señor, ¿y por qué dejaste a esto? Que mirá cómo eran, ¿y por qué fueron estos y no me fui yo? La estaban pasando mal, pero estaban bendiciendo a los que ya estaban, ¿dónde, hermano? En libertad. Los que ya estaban en Jerusalén, la estaban pasando mal también, hermano. No había alimentos, no había casa, no había ropa, no habían cosas. Carecían de todas las cosas vitales. La estaban pasando mal, pero estaban pidiendo bendición por aquellos que también la estaban pasando mal, hermanos. Usted sabe que prepara el terreno para sembrar. ¿Amén? ¿O no? ¿Sí? Si hay elotes tempranos, porque algunos sembraron. Medio estaba lloviznando y andaban sembrando, ¿verdad? Con las primeras tormentas. Otros esperaron, tardó más. Pero la lluvia prepara el terreno, hermano, para que cuando la semilla caiga, muera rápido y aparezca rápido, hermanos, aquello que va a ser una cosecha. La tierra, hermanos, se prepara para eso. Pero también el alma, hermanos, se prepara a través de lágrimas para recibir bendiciones también. El alma no puede estar preparada, hermanos, si no hay lágrimas antes. ¿Cuáles lágrimas son las que tenemos que sembrar nosotros? Porque eso es lo que dice el versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Qué es lo que vamos a sembrar entonces nosotros? Y habla de lágrimas, hermano. Y uno llora, ¿por qué? Por dos cosas. ¿Por alegre? ¿O por triste? ¿O por dolor también, verdad, hermano? Pegó un machucón y ya no aguantó, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas lágrimas que son las semillas que tenemos que sembrar? Siembra esta semilla. No vamos a hablar de eso, hermano. Vamos a hablar de lo que Jesucristo mismo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué, hermanos? Consolación. ¿Cuáles son las lágrimas que hay que sembrar entonces? ¿Por qué hay que humillarse delante del Señor? ¿Y cuáles son las lágrimas que valen la pena? Las primeras, las lágrimas de dolor por el pecado. Aquel que peca y no siente pesar por su pecado, sigue cautivo todavía. El que peca, hermanos, y se siente igual, se siente tranquilo, como que está, sigue cautivo del pecado y sigue cautivo del diablo, hermano. Tendríamos que llorar, sentir dolor, hermano, por nuestro pecado. ¿Cuántas veces usted ha llorado y usted le ha dicho: Señor, perdóname como soy? Perdóname, Señor, por las cosas que digo, las cosas que hago, las cosas que veo, las cosas que pienso. Y usted se ha humillado delante del Señor, hermano, si usted ha derramado sus lágrimas, no para que otros lo vean, sino, hermano, por el dolor mismo que le ha causado su, ¿qué, hermano? Su pecado. Pero también sentir dolor por el pecado ajeno, hermano. Porque si somos indolentes por el pecado ajeno también, hermanos, es como que nosotros participemos también. Si alguno viera a su hermano caer, dice, hermanos, ¿en pecado de qué? Que no sea de muerte. Rogará al Señor para que el Señor lo quede, dice, hermanos, lo restaure. Si alguien anda pecando, si otro anda pecando, tenemos que orar y sentir el dolor por ese pecado también. Señor, esto está afectando, esto está dañando, esto nos está golpeando. Son las que hay que sembrar. Si queremos tener, hermano, éxito en nuestra vida y recibir bendiciones, sentir dolor por el pecado. Algo que solo nos va a dar, hermanos, la palabra del Señor sobre nuestra vida. Porque ella nos hace conscientes, y del Espíritu Santo cuando estamos llenos dice que nos hace conscientes de pecado, de justicia y de qué, hermanos, y de juicio. Y eso no nos deja estar tranquilos y nos hace buscar la presencia del Señor. ¿Cuáles otras lágrimas tenemos nosotros que sembrar como semillas, hermanos, para que sean de bendición para otros y para mi vida? Las lágrimas de simpatía por los hermanos que están afligidos, por los hermanos que están pasando pruebas, por los hermanos que están pasando dificultades, por los hermanos que están, hermanos, en situaciones caóticas, extremas, que nosotros no hemos vivido. Pero como el Señor Jesucristo dijo, algunos decimos, ¿verdad? Si tiene frío, mal la capa, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Andate. Como cuando un hermano nos dice, dije que me duele la cabeza, tengo este dolor. Ah, somos buenos para recetar, ¿verdad, hermano? Estamos haciendo dolor fin, hermano, ¿verdad? Dice un trancazo, tal vez, sí, le quita, ¿verdad? No es más aquello, ¿verdad? Y si a veces no tiene, hermano, póngase esta inyección, hermano, buenísima. Sí, pero no le damos para la inyección, ¿verdad, hermano? Tómese esta pastilla, ¿verdad? Tómese esta vitamina, ¿verdad? Le van a caer buenísimas, ¿verdad? Y todos somos buenos farmacéuticos para eso, hermano. Pero cuando usted se conduele, cuando usted ve lo que está sufriendo, hermano, ¿ha visto usted morir a una persona de cáncer? ¿Ha visto usted una persona en cáncer en forma terminal, hermanos? ¿Cuántos recuerdan al hijo de hermana Celina? Pedrito. Yo pude verlo, hermano, ya unos 4 días antes de que él muriera. Totalmente, hermanos, el niño, ¿verdad? No tenía ni 15 años, terminadito. Contento él, hermano, platicando con nosotros. Y solo en el rato que estuvimos, como una hora, le pusieron 2 inyecciones de esa cosita para el dolor, hermanos, ¿verdad? De morfina, morfina. La morfina al final quema el cerebro, ¿verdad? La persona se queda sin dolores, pero al final termina con todo el cerebro, ¿verdad? Pero un niño, hermano, de 13 años, muriendo, hermano, de cáncer, ¿verdad? En una camilla. Y nosotros nos quejamos con el Señor porque, mira, no me sale esto, no me sale lo otro, y aquellos, hermanos, y aquellas cosas. Y cuando pensamos que hay otros hermanos que están en aquellas situaciones, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Pero no mucho nos condolemos, ¿verdad, hermanos? Y en una sociedad indolente nos hemos vuelto indolentes también. Usted pasa en las pasarelas, todo el mundo pasa, ahí está la gente, algunos sí, hermano, se ve que necesitan, pero igual, a nosotros ya nos dan. Ya le dieron otro, ¿verdad? Y todo el mundo piensa lo mismo y nadie les echa nada, hermano. Ajá. Pero cuando usted siente esa simpatía, y usted llega al momento de ver que hay hermanos que están sufriendo, por donde usted no ha pasado todavía, esas lágrimas producen bendición, hermanos. Hay que llorar con quienes, dice, hermanos, con los que lloran, y gozarse con los que se gozan. Lágrimas de dolor por el pecado propio y el ajeno, lágrimas de simpatía por los hermanos que sufren, aquellos que están afligidos o aquellos que están en persecución, hermano. Hay videos de gente cristiana que ha sido quemada viva. Le están prendiendo fuego por ser cristianos. Y usted lo puede ver, hermanos. Gente que está sufriendo, esperando una sentencia de muerte en muchos lugares, hermanos. Algunos se conocen de ellos, otros clandestinamente ya los mataron o están por matarlos. Pero nosotros sufrimos como cristianos, ¿verdad, hermano? Es como sufro, ya no voy a ir a la iglesia. Y aquellos que están allá, hermanos, perseguidos. ¿Cuántas veces lo han perseguido atentando contra su vida porque es cristiano, hermano? ¿Cuántas veces usted ha llorado por un misionero que usted sabe que le mataron sus hijos, que le mataron su esposa, o que a la esposa le mataron al esposo y los hijos, y que ella aún, por amor a la obra del Señor, esté en esos lugares predicando el Evangelio? Quizás nunca hemos llorado por un misionero, hermano. Si nuestra, ni por nuestra familia lloramos quizás, ¿verdad, hermano? Lágrimas de ternura, hermanos, en la oración. En usted está orando y usted comienza a hablar con el Señor y Dios toca su corazón y Dios, hermano, va preparando su corazón para recibir alguna bendición y nos va ablandando con las cosas que nos están pasando, que nos suceden, que vienen, hermanos, a nosotros. Esas son las cosas que hay que sembrar. Amén. Esas son las cosas que traen bendición para la vida. Lágrimas cuando usted está abriendo la palabra, cuando usted la está estudiando y cuando la palabra del Señor, porque es viva, es verdad, y la palabra del Señor dice, hermano, que penetra hasta el corazón, hasta las intenciones, los tuétanos, y nos voltea el corazón y reconocemos cómo hemos caminado con el Señor, dónde hemos actuado mal, y tenemos que recorrer, hermano, nuestra vida y pensar que la palabra del Señor, hermanos, me está trasquilando completamente y me lleva a quebrantarme, a llorar, quizás en la misma presencia del Señor, porque me convence del pecado en el que estoy viviendo. Pero si no la leemos, ¿qué lágrimas van a haber? Cuando el pueblo de Dios leyeron la ley y todas aquellas cosas, entran, ustedes tienen mujeres que no son de la nación que el Señor les dijo, despídanlas a ellas y a sus hijos. ¿Cuántos divorcios hubieron ese día, hermano? Miles. Y lloraron en aquel lugar, pero lloraron también porque estaban obedeciendo la palabra del Señor. Y volvieron, hermanos, todos sus hijos. Porque el Señor ya les había dicho que las cosas, hermanos, no eran así. ¿Cuántas veces hemos llorado nosotros, hermanos, leyendo la palabra del Señor? Y nos ha conmovido, hermanos, quizás un versículo, y nos ha sacudido y nos ha llevado, y uno le dice, Señor, gracias. Porque aún así tuviste misericordia de mí. Porque en medio de todas las cosas, hermano, leer Isaías 53 es impactante, hermano, cuando usted se sumerge a todas las cosas que hay allí. Los sufrimientos de Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor, hermanos, a nosotros. Hombres que lloraron en la Biblia, hermanos, por casi muchas cosas de esta. Job, José, David. Hubo una cosecha de gozo después de, hermanos, de que ellos sembraron lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dolor, lágrimas, hermanos, buscando el perdón de Dios. Fueron bendecidos después por Dios. Nosotros pensamos que hay que sembrar esto, pero esto no lo comprometemos. Si esto está comprometido con Dios, las lágrimas que salgan de sus ojos van a ser genuinas, van a ser de verdad. Quienes siembran, dice entonces, hermanos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No es tanto del evangelismo, hermano. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es que lo que sembramos, eso también, que, hermanos, dice la Biblia, cosechamos. Quienes siembran con lágrimas de santa contrición delante del Señor, con humildad, con humillación delante de Él, van a cosechar el gozo del perdón de Dios. Cosecharán, hermanos, el perdón del Señor, la paz completa, la paz del Señor, la paz que solo Dios asegura. Hay que ser agradecidos, pues hemos salido de un cautiverio, hermano. Salmos, y a veces los pasamos ni los entendemos. Hay varios salmos que se escribieron en el cautiverio, hermano. Y cuando uno ve cuánto se anhelaba estar en la casa de Dios, cuánto se anhelaba estar con el pueblo de Dios. Dios no lo quiera, un día usted esté lejos, o usted quizás no esté aquí. La oración es que Dios no nos permita experimentar eso. Pero si algún día sucede, usted va a ver cómo se extraña estar en la casa del Señor. Cómo se extraña, hermanos, estar fuera de la casa del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? por lo que Dios ha hecho, hermanos, en nuestra vida, por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, cambiándonos y transformando, hermanos, nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Oramos, Padre, gracias te damos por tus bendiciones, Señor, sobre nosotros, por amarnos, Señor, por perdonarnos, por darnos todas tus bondades y misericordias. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Señor.